Narda, existen disonancias y distancias entre las voces, cercanías y encuentros en las escuchas, profundidades en las, en los entendimientos y nitidez en las interpretaciones, y a su vez contrastes de emisión y recepción de contextos y referentes, saturaciones silenciosas, cuerpo, volumen, procesos, estados y conocimientos. Subtextos, modulaciones, conexiones, desconexiones, resonancias y patrones sociales.